Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 384, grabado el lunes 27 de agosto del 2002. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Burrito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Julius. Hola, Ico. Y también yo, Omar Man. Estoy aquí con ustedes produciendo el show como es costumbre. Señoras y señores, estamos súper contentos porque tenemos aquí con nosotros a la masita de Behavior. ¿Por qué? Y esta semana sin arregla. Que antes parecía surtidor cuando da vuelta. Hoy trajo el compás. Y el transportador. Parecía escena de CSI aquí. Sí. Cuando da esas piruetas. Como el splatter test. Splotch test. Yo por estar ahí viendo el culo no me di cuenta. Ay. O sea que no. Por eso es que llevas como dos semanas con ese puntito rojo en la frente. Según yo te habías hecho un hindú. Sí, sí, no te queríamos preguntar, ¿verdad? Está mejor que el punto. Yo es que ya lo sentía yo adorando a Ganesh. Para cada roja. Está mejor que el punto café en la nariz. Ya se le sentía el olorcito a Pufu. ¿Qué chocan ustedes? Señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior. En este show para niños. En este. Show para todos. Versión infantil de la comedia. Versión infantil es porque tenemos productores ejecutivos. Oh, esta plural. En plural. Ah, sí, pero hay vacuna para eso, no se preocupe. ¿Cómo no te encanté? Bueno. Una condición rara. Así que, señoras y señores, estamos súper, pero súper contentos porque tenemos acá el regreso de nuestro fabuloso productor ejecutivo, Miguel. Ah, ya llegó a Hidalgo. Ya llegó a Cueros Celestiales. Hasta tembló por ahora en El Salvador. Sí, cuando descendió a la tierra. Regresó, así que. En todo su esplendor. Es que venía así. Pero se resbaló, ¿eh? Y un guineo cósmico. Eso fue para la semana que no donó. Ah, sí. Así que gracias a nuestro super fabuloso. Guineo cósmico. Torito. Esa acción retardada que pasó. Nuestro productor ejecutivo Miguel Díaz Hidalgo. Y también a nuestro productor ejecutivo, coproductor ejecutivo Nishido. A su. Sí. ¿Qué sería su? ¿Su arcángel? Sí, exacto. Así que tenemos productor ejecutivo y coproductor ejecutivo. Muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo. Y muchísimas gracias, Nishido, por ser los productores ejecutivos del episodio 384. Entonces, Miguel es bestia. ¡Ey, no le digas al productor! ¡Es una vez! La novia dice que es una vez. En el IRC, digo. Sí. No, pero sí, es que... Eso dice la novia, la esposa no. A la novia la tiene engañada. Es un corderito. Sí, nada más confirmando nuestro amigo Bestia que está ahí en el IRC. Tú eres Miguel Díaz Hidalgo. O sos Juan de los Muertos. O es tu identidad secreta. Ajá. No sabemos. Pregúntale al aire si es identidad secreta o si quiere que la divulguemos. Sí, sí. Mire, ¿cómo quiere que la diga? Mire, don Bestia. Vamos a esperar ahí. Para mientras, señores y señores, tenemos. Para ustedes, me va a matar mi esposa, dice. Ah, pues sí, es él. Señoras y señores, vamos entonces a empezar este show con unas cuantas noticias. Antes un goodbye a Israel, que se va a dormir, dice. Ah, qué aburrido. Bueno, la no noticia... sabe lo que va a perder de lo que solo en vivo. La noticia del fin de semana... es que Rob Liefeld se fue de la DC. ¡Y qué oh, my gosh! Renunció de la DC. La DC se regocija. No, no, cálmate que se puede pasar en la Marvel, vos. No, nah, creo. Mira, nah. Es que se fue, pero no calladito. O sea, alguien con una personalidad tan expresiva y explosiva como Liefeld, que le den acceso a Twitter. ¡Ah, la diablo! O sea, ¿te imaginas así? Vos no. ¿Alguna vez te has ido de un trabajo, pero dejas las puertas abiertas, así te vas a poner? O sea, así no fue como él se fue. Totalmente lo opuesto. All right. No, ¿y qué pasó? Es que empezó bien tranquilo, diciendo, hey, sí, confirmando. Él estaba escribiendo tres títulos. Hawkman, Deathstroke y Grifter. Y estaba dibujando Deathstroke. Los otros tenían otra manera de dibujar. Entonces dice, no, que ya me tengo que ir, O sea, él ya había tomado la decisión de irse. Me voy a retirar, o ya me retiré, este fue mi último cómic, no me acuerdo cómo fue la cosa. Pero ya este fue mi último cómic, por la DC, y que bueno, y nos vemos, y bueno, saluda. Y después, hey, ¿qué pasó? Como que alguien le preguntó, y él dijo, ah, no, es que yo me hubiera... Esta fue como la tanteada vez que traté de irme, pero esta vez sí, ya hoy sí me renuncié. Otra vez le preguntaron, ¿qué pasó? Y empezó, o sea, como que por poquito le fueron sacando. No quería, se hizo el difícil. Empezó así como que, no, me voy así, ya estuvo. Pero por poquito, no, es que la dirección editorial, no, es que muchos cambios de última hora, no, que las fallas de comunicación, no, que no hay dirección definida en la DC. Y así, por poquito, ya cuando menos sentiste, se estaba dando riendo. ¡Esos hijos de puta! ¡Puta, cabrón! Qué bueno, palo. Mira, lo que alcanzo a leer acá, que dijo en uno de los tweets, mi triunfo más grande es haber hecho que despidieran a un editor inepto de la DC. Sí, sí, sí. Y después dijo, el que quedó, que lo reemplazó... Igual, depende. No, ya iba con la intención de quitárselo de encima a Leafy, como diciendo, yo a mi amigo, hoy preparado, hoy yo demuestro. Después está dando duro con un editor, Tom Brevoort. Después está dando duro con Scott Snyder. Que ahí, pero ahí sí dándole, ahí sí insultándose. O sea, empezar verga con medio mundo. Entonces una de esas le dicen a un editor de, creo que Steve Wacker, uno de esos, pero editor de la Marvel. Le dicen, hey, mire, ¿y por qué no contratan a Leafy? Así que, no sé, entre medio broma, medio en serio. ¿Por qué no contrata a Leafy? Y el editor, no creo que quiera echarme este huevo encima. Así, básicamente así les dijo. O sea, después de ver cómo ha salido de la DC, ¿no? Mejor así. Ah, sí, dejémoslo. Ahí que quede. Pero mira, puta, si... O sea, hice algo que no hago muy frecuentemente, de entrar a leer el Twitter feed de alguien más. Porque yo, puta, Twitter vale verga. Entonces, puta, era... Es que era como una actividad, pero frenética de Twitter. Y todos eran, no, qué puta, mierda, no, qué puta. Bueno, chistoso esa onda. Fue entretenido ese fin de semana estar siguiendo a Leafy. Ok. Lo otro, pero está a nivel de rumor, pero ultra mega rumor. Ajá. Que como ya Ben Affleck ya dijo, no, vale verga la película de los Justice League. El equipo de directores que está ahorita como para dirigir Justice League. Este es rumor que dice. Pero que, equipo, porque va a ser más de algún de un director. Que son los Wachowski. Que sería, para mí sería excelente una película de Justice League dirigida por los Wachowski. Solo mira el final de Matrix Revolutions, que era una pelea que así debía ser una pelea de Superman contra, contra Zod. Bien, no lo había puesto, no me había puesto a pensarlo desde Fíjate ese punto de vista. Desde ese punto de vista, tienes toda la razón. Y te imaginas a Trinity como Batman, o sea, sin chicha, pero... Pero, ¿vos viste Ninja, ¿viste Ninja Assassins? Sí, la vi, recuerdo. ¿A la Mara no le gustó? Y esa era de los Wachowski. Sí. No, producida por... Producida por, ok. Es que lo último que han dirigido fue la de Meteoro. Sí, pero era otro tipo de película. Sí, pero no, a lo que voy, esa es la última y antes de Y a mí me encantó. La gente, yo sé que fue mala, la gente no le gustó, pero mira, a mí me encantó. Yo no digo que fue mala. Yo dije que estuvo ok. Pero lo que pasa es que la hicieron muy como para niños, siento yo. Sí, pero... Pero a mí me encantó. Pero antes de los de Meteoro, ¿qué hicieron? Antes Matrix. Hicieron Matrix. O sea, solo eso han dirigido. Es lo que no, las tres de Matrix. Pues sí, solo Matrix y Meteoro, no han dirigido nada más. Conoce tus artistas. A mí me preocupa el fulano que dejó de ser fulano y se hizo fulana. En eso como que perdieron un montón de tiempo y no sé si se le fue la inspiración. Pero al final, ¿cómo que no? Sí. Ahí le guardaba la inspiración. Sí, se desfulonó y se... ¿Desfulanó? Sí, oye, fulano. ¡Ey, qué bueno! Ahí en el chat alguien me da la razón de que el Meteoro estaba bueno. El Meteoro. Ajá. Deja ver la filmografía. Assassins. Bound. Pero, ¿Assassins? ¿Cuál es esa? Pero, ah, Before Vendetta fue otro. De ellos. De ellos. Ahí está, güey. Sí, ese está bueno. Ah, y sigue. Ya viene Cloud Atlas, va a salir este año. Se ve interesante. Okay. ¿Qué más? Yo solo esas traía. Ok, no sé, vamos a ver, no sé, rápidamente. Publicaron una foto de Stan Lee. cubriéndose solamente con un cómic. Esta foto es de los 80, ponele. Y ya estaba viejito. Hace poco vi una que Stan Lee cubriéndose solo con una cosplayer de la Rock. Ah, eso está mejor. Y también estaba leyendo las declaraciones que hizo en el Comic Con Fan Expo de Toronto. Dice un par de cosas simpáticas. Menciona que va a salir en Iron Man 2, haciendo cameo. Menciona de que fue muy simpático que un artículo de un periódico, o una revista, no estoy seguro, hablan de él, está dedicado a él, y lo presentan en la primera línea como actor, escritor. Actor. O sea, la introducción a las nuevas generaciones, a él lo ponen como ya, lo reconocen como actor. Entonces, a raíz de eso, él dice, Aymara, comiencen a escribir a la academia para que generen la categoría de mejor cameo en una película. ¿Qué más? Marvel sigue hablando, haciendo promoción del relanzamiento de sus cómics, lo que llaman el Now, ahora, ya. Es para febrero, es del otro año, está programado, y están mencionando que va a haber campaña de televisión, lo cual es inusual para ellos, copiando el libreto de DC Comics. También DC en Toronto anunció el lanzamiento de una nueva serie que va a ser Justice League of America, a diferencia de la actual que es Justice League a secas. Es Justice League of America. Of America. Y en esta, The American Justice League of America. ¿Y por qué tiene una japonesa ahí? Pues, y un marciano. Ah, porque ya tienen green cards. Y un tanagariano. También le dieron green card. De un latino, esta vibe. ¿Quién es? Ese es latino mojado. O puertorriqueño. Fíjate, no sé. Que a mí apoyan la diversidad, que... Tico, apoyan la diversidad. Y no, un árabe americano, si son racistas los gringos. Cortaron el título Tico. De... Y en primera plana, un marciano. Es que mira, americano. No le funcionó el libro de Justice League Internacional, porque la madre ¿y quién es esa? Es xenófoba ya, entonces dije, pues le vamos a poner de América. Y ponen al detective marciano, al nuevo Linterna Verde, que es al que Tico Man se refiere, que es el primer personaje héroe de DC, que es américo-árabe. Aparece la Catwoman, que se la va a coger Katana, a todos. Que es una japonesa que anda con espadita. Hawkman, ¿quién me falta? Ah, la Star. Solo Star se llama. ¿Cómo se llama la chica esta? Starman. No, Star Spangled Kid. Star, no es Starman. No, ella no se llama Starman. No se llama Starman. ¿Este quién es? Es Trevor. Steve Trevor, ok. Y aquí que está agachado detrás de la. Ese es Vibe. ¿Y ese qué hace? Ese era uno que estaba en la Liga de la Justicia. Mira, post-crisis, cuando estaban en Detroit. Ok. ¿Y por, de cuándo el Doctor Doom tiene arco y flecha? Oh. No. Okay. Sorry. ¡Toma! Gracias. Es que lo dejaron igualito. No. Ya se confirmó entonces que el nuevo Green Lantern se llama Buzz y es el cuarto Green Lantern de la Tierra. No sé qué es humano, no sé cómo lo van a justificar. Y no me emociona mucho. Hey, va a haber un Comic Con en Córdoba, Argentina. No, pero deciden el nombre. Comic. Ah, Con Comic se llama. Mira, en Córdoba, Argentina, se llama Con Comic. Cualquier parecido con Comic Con es pura coincidencia. Es pura coincidencia con. Sí. Han estado haciendo mucho ruido el hecho de que también anunciaron que hoy, como Superman se quedó sin la Lois, o ya tiene camino libre y ya ataca la Wonder Woman. Y entonces, espérate, están haciendo mucho ruido porque... Espérate, y sacame de mi ignorancia. ¿Qué le pasó a la Lois? Una cama de kriptonita. Lo que pasa es que no hacen ruido porque los dos pueden volar. Se la vuelan. Mira, pueden volar, que es diferente. Ahí estamos diciendo en el blog, discutiendo eso, de que probablemente esa imagen es justo afuera del balcón de la Lois. Para que le dé envidia. No, lo que pasa es que en la nueva continuidad... Así es. Los vidrios, ¿no? ¿Qué? Mira, mira cómo la pongo. Esto es lo que nunca quisiste, mami. Ey. Mira lo que vos no te gustaba. Mira lo que vos no te gustaba. Para que veas que sea rico, mira. Yo veo que Julio no cierra esa foto de Stanley. No, ya Chulón. Me preocupé. Ya ahí la tiene guardada. Bookmark. Y eso es todo. En su iPod la data de Wallpaper. Sí. Sería buena broma poderse dar a alguien de Wallpaper. Y que no la pueda quitar. ¿No han visto a la Mara que por hacerle broma? Les ponen fotos de Nicolas Cage por todos lados, pero sí, Nicolas Cage con cara de loco, bueno. Ahora le unen de Hola. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Box Office. Sorry si nos oyen comer. Sí. Tienen hambre, loquito. Sorry, mano. Adelante, te comento. Yo también estoy sacando pedazos de, con el box de papita de los dientes. Para esta semana. El box office de Star Wars estuvo mal esta semana. Mentira. Estuvo pura mierda. Mira, hubieron tres debuts en la semana. Estreno. Tres estrenos. Los tres. De los tres, el que quedó más alto empezó en la posición número 8. Con eso te digo todo. ¿Con cuánto era? 7 millones. No, 6 millones. Bueno, ¿cuál era? ¿Qué cantidad más insignificante de dinero la que hicieron? Sí, es una jamás la voy a llegar centavitos. Es una que se llama Premium Rush, no sé qué más. Pero bueno, la número 5, The Dark Knight Rises, que ahí está todavía en las top 5 con 7 millones. Esta lleva 422 millones en los Estados Unidos. La número 4 es La Campaña, con los actores favoritos de Britomán. La número 3, que sigue la número 3, de la semana pasada, es Paranorman. O Paranorman. Vaya, por lo menos ya lleva. Que no sé cuánto costó, pero ya lleva 28 millones acumulados. Que no suena como mucho para hacer película. CGI, creo que. Es stop motion. Stop motion, es. Puede que les cueste recuperar. Opening weekend, 14 millones. Y gross lleva 14 millones. No, ese es el opening weekend. Gross, total, lleva 28 millones. Sí. Bueno, la número 2, que fue número 2 semana pasada, fue The Bourne Legacy, con Jeremy Renner como el otro Bourne. ¿Segunda semana? Segunda semana, no, tercera semana. Oh. Hizo 9 millones, imagínate. La número 2 hizo 9 millones. Sí, o sea que se mantiene en el número 1 porque no tiene competencia. Se mantiene en la número 1. Porque no tiene buena competencia. Expendables 2, la segunda parte de esta película con Chuck Norris. Y sus amigos. Que no sale ya Jackie Chan, vea. No, Jet Li sale. Jet Li sale, cierto. Esta hizo 13 millones. Ya llevó 52 de los 100 que costó. Y la mitad se fue en cremita. En crema antiarrugas. No, para quitar los calambres. Cofalito. Las arrugas todas fueron puro CG. Yo no sé si esto ya lo mencionaron en el blog. Me imagino que sí, pero yo hasta hoy me doy cuenta que... la BBC va a sacar unos episodios web de la vida de los Pond. Ya pusimos el primero en el blog. Acerca de qué pasa con los acompañantes del doctor cuando no están con el doctor. Al parecer no hace mucho, porque en el primero que salió se echa un vinito. Yeah. ¿Y cuánto tiempo dura? Dura como un minuto. Mira, pero de veras son... Este fin de semana y ya, doctor. Ya, este fin de semana. ¿Verdad? Sí. Y esto también lo vamos a poner mañana en el blog, pero mañana cae el parche de Warcraft. Puto. No, yo sí. Emocionas, Brito. Y... sí. All right. O sea, esta mierda, Warcraft, que cada vez le tienen que hacer más parches. Sí, sí, está súper. Está goteando. ¿Qué mierda? Está bien, bien. Necesitaba muchas cosas que arreglar. Para que la Mara no se aburra. Apuesta mucho. Ahora, right, no, señores. Sé que estoy bromeando con el comentario. No es por nada. Y sigue siendo, a pesar de que ya perdió no sé cuántos millones de gente que se le fueron, dos ya no siguen jugando, sigue siendo el juego por suscripción que más players tienen en el mundo. Y el que pirata, pero por oye, lo que está oyendo sus comentarios, el que pegó gran talegazo fue el de Star Wars, ¿verdad? Sí, ahorita tiene menos de 1,000,000 de suscriptores. Sí. ¿Quiere decir que la Mara solo se metió para conocerlo y no le gustó? ¿O qué crees que haya pasado? ¿O le hicieron algún cambio que las cagaron? Mira, la Mara se metió para conocerlo. Me imagino que no había suficiente ahí como que los atrayera o que los mantuviera. Sí. No sé, yo tendría que jugarlo. Realmente solo jugué... Pero en su punto máximo... Jugué las primeras misiones. En su punto máximo llegó a tener como 1,000,000 y la... Casi, o sea, no se le puso para nada a Warcraft. No, nunca Warcraft fue amenaza. No era Warcraft. 9 millones. Uh-huh. 9 millones y la Juana. Y la Juana sé qué está haciendo ahí, que anda bien metida la Juana. Cuando debutó el Star Wars... Uh-huh. Warcraft andaba como en 12 millones. Puta. Sí, cada 12 millones. Peludos. Pero porque eran las bolas de King Kong. Y le bajó, realmente le bajó. O sea, no sé si directamente, pero fue en ese momento que cayó de 12 millones a ahí como 10, 11, uh-huh, por ahí entre medio. Después, cuando salió Diablo 3, ahí fue que pegó otro bajón y ahorita está en 9, por ahí. Oye, hay que aprovechar de jugar porque los servidores están vacíos. O sea, que la Mara como que no se mantiene en dos juegos. ¿O será que el tiempo, o será que llegar, se digamos, a... Porque también Skyrim, bah, pero ponele, fue un gran talegazo. Pero ponele, vos estás jugando ahorita Warcraft. Es que a eso voy. Escenario hipotético. Vos estás jugando Warcraft y llegas, me imagino, a un nivel hipotético que ya estás. Que ya estás, tenés a tu personaje en lo máximo que lo puedes tener. Músimo. Bueno. Pero estás esperando el parche, entonces para... Si vos decís, ok, ahorita estoy esperando el parche, entonces sale Star Wars. Ah, voy a probar Star Wars. Pero no dejas de ser suscriptor de Warcraft. Ah, correcto. Sí. No, esa es mi pregunta. O sea, no tendría por qué bajarle. No, depende, porque hay gente que sí. Hay gente que sí deja de pagar, por ejemplo, el mes. Pero entonces no perdés tu personaje. No, no. Simplemente lo reactivas. Y tu personaje... O sea, dejas de pagar uno o dos meses. Ajá. Reactivas tu cuenta y empezás. Ah, ok. No, pues eso es lo que ha pasado. Sí, porque ya vas a cuando salga el parche va a pegar otro talegazo para arriba. Eso es lo que espera la Mara. Porque qué vale, eso que ahorita yo estoy jugando, pero eso que, puta, cualquier recompensa que agarre ahorita, cualquier armadura, mierda, así épica, que hasta luces hechas y todo, yo sé que en un mes voy a llegar botado aquí a la par de la calle una armadura que va a ser mejor que lo que ando puesto ahorita, pues. Entonces, tenés eso de que, o sea, ¿para qué? O sea, siempre jugás y todo para pasar el rato, pero ya no es ese que, puta, me voy a meter y voy a acabar esta misión porque huevo. Y es la primera vez que en una expansión también el grupo, el guild de los geekos, matamos al boss de la expansión. Sí. Es la primera vez que logramos matar al mero mero dragón malo que era el... Ah, las otras expansiones han sido como que... Llega la siguiente expansión y no hemos llegado al final y... Bueno, ah, no la terminan la expansión. No la hemos terminado. Entonces, ponerle que matamos al jefe de la expansión anterior en esta expansión. Cuando somos más palomas, que ya no nos matan. Sí, cabal, que solo llegamos y pla, pla, pla. Que, por malo que sea, tienen que ir mejorando poco a poco. Entonces tardamos 3 años nada más. Pero... o nada que los developers vean. Miren, hagamos a los malos un poco más pendejitos porque... Más malos. Y algo así fue, porque fíjate que le fueron bajando dificultad. Nerf. Ah, sí, ya fue. Nada que... No, así no. Iba a hacer un comentario que te iba a ser apropiado. En este show, no. En este show. Fíjate que me preocupa. ¿Cómo te atrae? Ya lo... Sí. Te juro que ha sido sumamente inapropiado. Tenemos que irlo fuera del aire. Sí. Y para limpiar un poco el palette, viene una... La recomendación de la semana. ¿Qué nos vas a recomendar con Julio? Sección Juliana. Hey, la película La cabaña en el bosque, The Cabin in the Woods. ¿Ah? Escrita y producida por Joss Whedon. Supuestamente no la quiso dirigir porque consideraba que era un paso atrás en su carrera. Volver al tema de una heroína, una chica fuerte que lucha contra algo sobrenatural. O sea, él ahorita solo superhéroes. No, ya no podía regresar a temas similares ni remotamente. ¿Y de eso trata? Mira, lo único que les puedo decir... Spoiler. No hay spoilers. Sin ya me dijiste que es una chica la... Una chica fuerte que lucha contra... No lo esperaba. La clásica película... De los jóvenes que se van de vacación de fin de semana a un bosque donde hay un Hay un lago. Había un bosque. Un sitio muy remoto donde no hay nadie cerca que los pueda ayudar. ¡Dos! ¡Remotos! Y comienzan a matarlos uno por uno. ¡Ah, no los matan! O sea que si van dos, yo sé que no van a morir los dos. ¡No, Julia, así puta! Que, no los matan en pareja. Sin embargo, tiene un twist, y no es un twist al final. El twist comienza desde el principio. Empiezan a bailar. Y lo interesante es que no entendés qué está pasando. La historia de los jóvenes va bien, pero lo que es, hay escenas intermedias, está pasando algo en otro lado que no entendés qué diablos ya pasa. Ya me dijiste que lo que pasa en otro lado es importante. Sale Thor. No. Es, sí. Sale. Sí, no, perdón, sí, sale. Thor es. No. Es el hermano de Thor. ¿Chris Hemsworth? No. Sí, es el hermano. ¿Cómo se llama el no, Thor? Él es. Sí, él es. Sí, este es Chris Hemsworth. Lo que pasa es que aquí sale con pelo corto. Y sin martillo. Y poder. Sin martillo. Y ni el... Sí. Perdón. Sí, él es. Pensé que era el hermano que también se llama Hemsworth. No, puta, qué paloma. ¿Cómo sucede puta, eso? Puta, Julio. Sí, no, ay, puta. Yo aconsejo a grande que como Julio. Se me Pérez, el hermano. Gracias, Julio, por poner la nota cómica. Yo sé que lo hiciste intencionalmente. Rápidamente, aún. Mira. No, espérate, no te falta algo. Tiene que dar el spoiler. No va a haber el spoiler, pero. ¡Ey, véanla! Es rara. Pero sí, es rara. Un final sumamente inusual. No se pueden imaginar de qué se trata la película. Solo te voy a hacer una pregunta que espero que no sea spoiler. Ajá. Si vos consideras que no vale la pena responderla, no la respondas. ¿Es de miedo? No, eso tiene un poquito de gore. Un poquito. Okay. Más gore es más que suspenso miedo. Que miedo. Los clichés de miedo, perdón. Es que de repente el suspenso se vuelve cómico a media película. Vale, ya no puedo decir más. No, pero ya. Ahí ya vendieron más catástrofes. Se hace comedia de los Muppets. De repente van a matar a alguien y con la música de Benny Hill. Casi. Oh, bueno, ahí vamos con. Bueno, entiendo que esta movie. No queremos de dar el tema. Entiendo que esta movie la hizo Joss Whedon hace años, pero que no salió hasta ahorita. No. Como que tuvo problemas o retrasos. No, creo que le escribió hace años, pero no había logrado venderla. ¿Y al final quién la dirigió? Un señor Goddard, que es el mismo que la coescribió con él. Pero no es ese muerto viviente que está. No. Un tal Wed Joseph. Es el hermano de sí, pero espérate, se llama Greg, el apellido. No sé, pero es el hermano de John Weddon. Ay, señoras y señores, hoy sí, continuamos con una. El trivia de la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? Llenando su cabeza de basura. A ver, Julius, vuelve llenando la cabeza de basura, pero esta vez con un trivia. La familia, güey, ¿no? Hermano, tiene un hermano. La familia Hemsworth tiene dos hermanos del mismo apellido. De todos hijos de... Y la primera consecuencia es que el papá. La mamá no es la única. No, la mamá no. Todavía es la única. ¿Coincidencia? I think. Conspiración, creo que. ¡Tan, tan, tan! Ey, no, Julio, no. ¿Se enteraron? No lo tomé personal. ¿Se enteraron del funeral? No, que descubrieron que escribía reviews para Amazon fake. Uh-huh, que, que le pagaban. Ganaba $28,000 al mes. ¿Qué? Escribiendo reviews. ¿A dónde? Manda el currículum. Pero no, $28,000. Sí, llegaba. ¿Pero quién le pagaba? La Mara le ponía, tenía un website, lo contrataban y decía, vaya, mira, este es mi producto, este es mi libro, quiero que le pongas en Amazon un review bueno. Entonces, había varios niveles. Si podía decir cosas buenas del libro y omitía simplemente las malas. Pero o sea, eso eran $100. Que el tipo no se los inventaba completamente, sino que omitía decir lo malo para que sonara bueno. Ajá. El comentario. Pero había otro nivel que le podían pagar $500, creo, para decir que era la octava maravilla del mundo. La mamá de Tarzan en calzones de libro. No. Entonces eso, él exigía un pago más grande porque ahí mentía descaradamente. Pero no es ese el trivia. Pero espérate, pero ¿y eso por qué es noticia? ¿Lo descubrieron y lo demandaron? De basura. Ahí está en Yahoo, en la página principal de Yahoo. No, pues sí, pero ¿lo demandaron o simple y sencillamente ya no lo van a poder contratar más? No, parece que Amazon y Google están baneando lo que puedas poner más reviews. Sí, es lógico. Pero ya, oye, que lo me van, ¿eh? Yo tengo pista para... $28,000. Mira, ¡es un mijo! Bueno, ¿ese era el trivio o qué? No, no, ese era... ¿Ese era llenar la cabeza de basura? Simplemente. Sí, simplemente. Okay. Basura. Okay. No, el trivio es Egg Foo. Algo así como el huevo Foo. Uh-huh. Que más conocido cuando lo relanzaron en la serie de 52, como Peludo. Chan Su. Se trata de un huevo gigante, que era un agente secreto comunista chino, que se lo presenta como un enemigo de la Mujer Maravilla. Sin dar ninguna explicación, se trata de un huevo gigante del tamaño de una casa que tiene unos bigotes al estilo Fu Manchu con los cuales atrapaba a los enemigos. ¿Estás hablando en serio, Julio? Sí, es un malo de sí, salió publicado en octubre de 1965. ¿Nunca se les ocurrió, ponerlo encima de una cacerola gigante? O con, o con una lupa. En el Wonder Woman 157, donde puedes ver que a la Wonder Woman y a la y a Steve Trevor los ha atrapado con un solo bigote. ¡Ah! Demando saber cuál es el origen de ese tipo. Ah, no, o sea, entonces espérate a la pollo gigante. Trivia. En la película él va a ser el villano. ¿Te tiene un hermano gemelo? Si ves algún día una gallina llorando, es porque la mamá. Sí, todavía está llorando. Desfloronada. ¿Eh? No, y tenía un hermano. Peludo los dos. Sí, pues no, el apellido no me acuerdo. Apellido Fu. All right, señoras y señores. Ey, se nos fue nuestro jefecito. Fíjate, dice que tenía que hacer una cosa. Pero quería que, por favor... ¡Se fue el jefe! Que le diéramos... ¡Acabemos temprano también! que le dijéramos, por favor, a Sano Sagara, que está esperando ver la versión prestada por el señor Torres de 38.5 giga de los Avengers en su tele de 47 pulgadas. Pues así, fíjate que estaba viendo yo que en los... O sea, porque yo a veces me meto a ver cuáles son los torrents que han puesto para... Por saber, ¿verdad? No es para avisarle a otra gente que no los bajen. Y para avisar a las productoras, mire esto, sí. A las autoridades. Entonces, y me... Uy, ay, que sí, los cuando pues, decía Blu-ray RIP, 26 gigas, 36 gigas. Que o sea, que además sin comprimir otra vez. Toda la frame, toda la resolución. Wow. Eso jamás, así que jamás lo bajen. Así que cumplimos con el jefecito. Ni una vez. Ahí está, estaba escondido, mira ahí, sí. El jefe. Nada que voy a ver si estoy de puta que hace cuando yo me voy. Otra vez, vean, no ha sido. Mira, subí, poné la otra foto. ¿Qué está viendo? Estoy viendo fotos del epidermis. Rara, vea. De lencería. Sí, mala calidad. Mira, esta no regales. Que secan las patas de la bicha. Yeah. All right, señoras y señores. Continuamos entonces este fabuloso episodio con... Las carnívoras. Y ustedes van a hablar bastante porque yo no he visto un montón de las películas de este show. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial hablaremos acerca de John Carpenter. No, es el cantante, vea. Ah, no. Ese fue el que fue a Marte a pelear con... Y que saltaba bien alto. No, ese es John Carter. Ah, Jar Carter. Sí, que era el hermano del Jar Carter. Del presidente Carter. De Jimmy. De Jimmy. John y Jimmy. Y Sharon. Que irónicamente tenían el mismo apellido. Sí, qué raro. Sí, eso nunca sí. Había visto eso. Insólito. Pero... No, el solito no. El solito no, eran dos. Bueno, este señor John Carpenter nació en 1948 en Cartago, Nueva York. Él es el hijo de Howard Ralph Carpenter y su mamá. Mismo. Sí, y este era un profesor de música, lo cual explica mucho. ¿Por qué? ¿De dónde sacó el talento musical este señor John Carpenter? Ah, por eso hacía cine después. El cine realmente fue como carrera secundaria, porque el papá le enseñó bastante sobre la música. Entonces, ya cuando adelantó. Pero nada que ver con los Carpenters. No. Ya cuando él se hizo director, él hacía un montón de la música de su película. Ah, director de orquesta. También. A ver, bueno, él se interesó en las películas de los 50 de terror. Y él consiguió una camarita de 8 milímetros y empezó a filmar películas así tipo como la película. Como los bichitos de la película de 8 milímetros. Y eran películas de terror. así. Zombie, ¿verdad? Ajá, entonces él eventualmente entró a high school y todo. Y cuando se graduó, fue a la universidad, a la Escuela de Artes Cinemáticas de la Universidad de California del Sur. Esto fue en 1968, pero se retiró rapidito antes de terminar el currículum para hacer su primera película. Cuida, bien rápido, ni siquiera terminó de escribir el currículum. No. Bueno, su primera película es un corto de 8 minutos que se llamaba El Captain Voyeur. Que es... ¿cómo se traduciría Voyeur? Como Fisgón. Sí. Capitán Fisgón. Esta la hizo El Capitán Inspirador. Sí, la hizo en 1969. Esta es sobre un trabajador en computadoras que se obsesiona por una mujer y la sigue de vuelta a su casa. Trabajador de computadoras en el 69. Y ya. Visionero. Mira. Ocupaba unos martillos de este tamaño. Sí. Mira. Y unos zapatos cómodos porque para ir de la terminal hasta donde daba el teclado. Hasta el teclado. Hay que caminar como 10 kilómetros. Así eran las computadoras más chiquitas de esa época. Entonces dicen de que esta no, realmente no la he visto y no describen mucho ni siquiera en Wikipedia. Pero es una película. Es película corta, de 8 minutos. Pero no salió, mucho. O sea. La exhibió. Fue como proyecto estudiantil mientras era estudiante de la. De sí, la o sea, universidad. Es bien difícil de conseguirla. Fíjate que la descubrieron en el archivo de Hugh M. Hefner. Puta. Bueno, ¿y qué tipo de película era? Ya me ponemos en duda. Me imagino que él... la de haber financiado. Financió por lo menos un archivo de para preservar un montón de películas. Mira, don Hefner. No es específicamente. Mira, don Hefner, si creo que es una película de un tipo voyeur. ¡Ah, aquí está la bicha para que la siga! Venga, che. Entonces, sale que la volvieron a descubrir ahí y dijeron... John Carpenter, puta, esta es la primera película de este cabrón. Entonces, el... Dicen que ocupó varias cosas que se vieron como paralelos en Halloween, que fue de sus películas más exitosas. Mira, los lelos en Halloween se disfrazan de muñequitas de trapo. o de Boba Fett. Que se desarma. De Lego. De Lego Boba Fett. Desarmables. Una regadación en uno. Y no se dejan que uno olvide. Bueno... Después él hizo otra película que se llamaba La Resurrección de Bronco Billy. A ver, sí, La Resurrección de Bronco Billy. Esta ya era película. Uh-huh. Esta la hizo en 1970. Ah, no, es película corta. Esta hizo... ¿Un año después? Sí, un año después. Y esta ganó un premio de la Academia. Uh-huh. Por mejor... corto de live action. No corto animado, sino que es live action. Bueno, después su primer film, ya voy yo a participar y le voy a decir que soy mejor corto que eso. Pero esta, él no dirigió. Él solo la escribió y le hizo la música. Su primera película como director es una que se llamaba Dark Star. Ajá. Que esta la hizo por una cantidad risible de dinero. Creo que eran $60,000 de presupuesto. Hey, a mí me dan 60,000 y no me voy a reír. Y era... Yo sí. ¡Buah! Soy el agua del mundo. Pero ocupó $60,000 para hacer una película de ciencia ficción en el espacio. O sea, tenía que hacer los efectos especiales de las naves y... Bueno, en el 70. Espérate. Eso no es fácil. Omar, ahí tenés la de Dark Star, ¿verdad? Sí. Hace grande esa foto, quiero. Agranda la imagen, Omar. Ahora la hizo más pequeña, ¿no? Pero espérate, ¿qué es? Es como un Silver Surf. Como un surfeador. En es que yo vi la extra de esa película y aquí nunca la trajeron. Que se veía ese astronauta que iba como surfeando. Es que uno de los personajes era un surfer ávido. Y en una de esas lo. Bueno, ahí estaría diciendo el final, pero sí es que, surfea en el espacio. Yo me acuerdo de esa extra, la vimos en el cine, que pasaron el trailer, y con mi papá esperábamos esa película, y nunca averiguamos ni cuál era, ni qué, y era un misterio toda la vida, y ya la voy a conseguir, y la tengo que ver. Mira, es una comedia oscura en el espacio, Y de ciencia ficción. O sea, no realmente no se había metido al terror, que después fue su negocio por varias décadas. Entonces, esta les interesó mucho a la gente porque era una película bastante bien realizada para el presupuesto que tenía, que era un presupuesto... O sea, que el bicho podía manejar su presupuesto. Podía manejar bien su presupuesto porque hacía un montón de multitasking. El tipo produjo, dirigía, hacía la música, escribía, y tenía su partner en esta película que se llama Dan O'Bannon, que él es el mismo que escribió Alien. Puta. Según eso, como que él prestó muchas de las ideas. Algunas, sí. De Dark Star para hacer Alien. Y también, este Dan O'Bannon, cuando vieron que hacía bien los efectos con este presupuesto, porque él se encargaba de hacer varios de los efectos especiales, lo contrató George Lucas para Star Wars. Uh-huh. Así que él trabajó un poco en Star Wars también. Dan O'Bannon, siguiendo. No, perdón, John Carpenter. Después de esto, después de Dark Star, su siguiente película como director, productor, escritor, compositor y actor, porque también también actuó, era Assault on Precinct 13. Esta igual, se la propusieron y le dijeron, mira, hacete una película por menos de $100,000 y te damos control creativo total. Y él quería hacer una película de vaqueros. Uh-huh. Pero no es una que acaban de hacer un remake. Acaban de hacer un remake. Okay, gracias. ¿Cómo se llama, perdón? ¿O no has dicho el nombre? Asalto en el Precinto 13. Ah, ok. Entonces, él primero la quería hacer como un western. Quería hacer una película del oeste, así tipo de Álamo. Pero, irónicamente, le iba a salir muy caro hacer todo el vestuario y toda la ambientación del oeste. Entonces, trasladó la historia a un contexto más moderno. Y la película aparentemente le fue muy bien. Fue bien recibida y le dio, fíjate que bastante como ¿qué? Influencia crítica, en el sentido de que gracias a esa película fue que él pudo conseguir actores para sus siguientes proyectos. Como lo dio a conocer ahí. Sí, ponele, estaba leyendo de que Donald Pleasance, que era el médico que salió en Halloween, en la película de Halloween, él tomó el papel porque su hija era fan de la película Assault on Precinct 13. Entonces dijo, hey, este es el director que hizo esa movie. Ah, me voy a actuar en esa. Porque realmente él era el actor más experimentado y más caro de toda la producción. Y por cierto, hablando de Halloween, esa fue... Halloween. Sí, fue la siguiente película como director de este chamaco Carpenter, John Carpenter. Esta hizo... Este es un film independiente. Ah, no, espérate. Hubo, antes de Halloween hubo una que se llama sí, Someone's Watching Me. Pero esa no. Solo produjo algo así. No, no, no. Ojos de Laura Mars. ¿La escribió y la dirigió? No la tengo esa. Someone's Watching Me. Carpenter wrote and directed the Lauren Hutton thriller Someone's Watching Me. Ah, no, es que esa es para televisión. Es muy bajero para televisión. Sí, sí. Él hizo... Deja ver. Hablando de eso, en el 79... Esa fue en el 78. En el 79 hizo una película también para televisión llamada Elvis. Él era el director. Elvis Cochet. Elvis. Y en esa película salió Kurt Russell. Pues su primera colaboración con Kurt Russell. Y de ahí tuvo... ¿Qué edad tenía Kurt Russell? No sale ahí. Puta, no sé. No, porque te lo pregunto para ver si era... Acuérdate que Kurt Russell hizo un montón de películas con Walt Disney. Cuando era bichito. Entonces no sé si era más o menos para esa época o si ya era un Kurt Russell adulto. Era el chico que podía volar. Era el de la original de Witch Mountain. Fíjate que en esta él fue Elvis. El niño más fuerte, no sé qué, que se comía un cereal que tenía un químico, una supervitamina que lo hacía súper fuerte. Él era también. Ay, no me acuerdo de esa película. Bueno, pero el de Witch Mountain sí, él era. Fíjate que no. Ahí fue la primera vez que yo lo vi. Tenía que ver la filmografía de Bueno, de pero Kurt Russell. Okay. Deja ver si lo veo yo aquí. Sí, ahí, búscalo. Y verás. Bueno, Halloween. ¡Va a caer un rayo! ¿Por qué? Esa costó $320,000. ¿Cuál? Halloween, la primera de Halloween. Okay. Y hizo 47 millones en los Estados Unidos. ¿Cómo? O sea, fue un exitazo, como decir Blair Witch Project, que le hicieron por ni mierda y hizo millón. Esta fue el Blair Witch Project de su época. Era igual, súper bajo presupuesto. La mitad del presupuesto se fue en las cámaras. Estaba leyendo que a Jamie Lee Curtis, que era hija de Vivian Leigh, creo que es una de las actrices de... Lo que el viento se llevó. No, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis es hija de una actriz que trabajó para Alfred Hitchcock. De apellido Curtis. No sé. No, ella creo que sí se cambió el nombre. Pero bueno. Hija de Tony Curtis. Ella le pagaron $8,000 por ese papel. La máscara de Michael Myers era una máscara de William Shatner de Star Trek que les costó $1. Y solo le quitaron las cejas, la pintaron de blanco para que se vea. O sea, yo pensé que era una máscara que había ocupado William Shatner. No, o sea, era una máscara de William Shatner. Solo la pintaron, le quitaron así las cosas que se veían. Para que veas que andaba un poco confundido, ya te iba a preguntar, y que no era una máscara de hockey que ocupaban, pero ese ya es otra serie. No, ese es Jason, sí. Que por cierto, salieron casi a la par. Fue el 78, fue Halloween. Ajá. En el 80 fue Viernes 13. Y las dos tuvieron tanto éxito que cabal, entre medio de esas dos, fue que hicieron el género de slasher film. De las películas estas con el malo indestructible. El grupo de bichos que van a la playa. Adolescentes que van a algún lado. Al bosque, donde no hay... al lago, como Coming in the Woods. Me dijiste de qué tipo. Que si llega algún policía se lo va a quebrar rapidito, o sea, va a ser inútil. La bicha bonita, rubia, que va a salir corriendo y la van a ir siguiendo. Corriendo. Que la mara que va a coger. Corriendo, ese sí, cogiendo. La mara que va a coger a algún lado así, esos son los que van a encontrar muertos después. Que nunca tenés que decir, I'll be right back. O sea, todas esas reglas que hacen, que le hacen parodia, no parodia, no sé, pero las que le hacen referencia en las películas de Scream, básicamente nacieron con estas movies. ¿Verdad? Y también, como las primeras del género, Halloween no es tan sangrienta. Es más de suspenso. Pero ya los demás ya se van así a ver formas creativas de matar a la mara. Y también fue de las primeras de que, bueno... ¡Hey! ¿Ya viste? La Jamie Lee Curtis es hija de Tony Curtis. ¡Le pegué! ¡Ey, puta! ¡Sí, le pegué! ¡Ey, ¿por qué le pegaste a la Jamie Lee Curtis? Sí, ¡está bien buena! No, ya se puso muy feita, sí, muy viejita. Ya se acabó. Deja ver, bueno... Y la mamá se llama Janet Leigh. Janet Leigh, ok. Bueno, entonces, tal vez es hermana de Vivian Leigh. Ahorita cheque. Solo porque tienen el mismo apellido. ¿No? también el hecho de que era en un día feriado. Fíjate que era eventos. Hija única, creo que no. Bueno, después salió Valentine, My Bloody Valentine. Después había unas en Año Nuevo, en Easter. Creo que todos los holidays. De ahí sacó la idea el día flow para Batman Long Halloween. Pero bueno, Halloween. Halloween. Deja ver qué otras cosas podemos decir de esta movie. Para hacerle tiempo. Bah. ¿A la movie o a la carnita? ¿A la carnita? No, si hay buenas películas, aún te faltan. No, si acabamos de empezar, yo sé. Pero igual, vea, este chavo en esta película hizo la música, él dirigió, produjo, escribió. El budget solo fueron $320,000. Sí. Y cabal, la mitad fueron las cámaras. Estaba leyendo que la ropa que ocupaba la mano, o sea, no había departamento de vestuario, sino que lo que ves a la gente así... Era ropa de ellos. Era ropa de ellos, que traían de sus casas y todo. O sea. Bueno, espérate, la que dijimos que quería averiguar yo de qué edad tenía más o menos era... ¿A Kurt Russell? Ajá. Elvis. Película. Elvis, ajá, sí. Elvis es del 79. Ajá. Y solo para que tengamos una referencia, Escape from New York, ajá, es del 81. Ajá. O sea que ya estaba grandecito. Estaba veterano. Sí. Ajá. Deja ver. Y ponerle que la película la filman en Illinois. Está situada en Illinois. Pero la filmaron en California del Sur. Entonces tuvieron que maquillar bastante el lugar para que se viera, porque la filmaron en el verano. No, perdón, en la primavera. Nada que ver con Halloween. Ya me confundiste. Va. O sea, si yo conociera las ciudades, podría la, tener la, una idea de qué le tenían que hacer, ¿verdad? La filmaron no en la época de Halloween, en una ciudad bastante cálida y todo. Y, o sea, el efecto especial para que se viera que hiciera, hacía frío. Llamaron a Marta Gracia. Se le decían. Contrataban un montón de viejitos que lo pasaron temblando. Puta, qué frío está haciendo. Llamen al señor Parkinson. Cada escena empezaron. Oh, qué frío. No, y ponerle que tenían que decorar así todo de Halloween y después que se viera todo como que era otoño. O sea que agarraban las... tenían un verbo de hojas. Y dice que era tan mierda el presupuesto que guardaban las hojas. Otra escena. A hojas, tiren las hojas. O sea, tenían las hojas. Bueno, sí, increíble. Mira, yo vi la película y no me acuerdo haber visto. No, es que no vas a ver la mano cargando hojas. No, pero igual. En las escenas de la movie. Yo no vi Halloween, no la he visto. No la he visto. Oh. Sabes que yo tenía un vecino que tenía VIH. Yo también tengo vecino. No, vecino sí tengo. Espérate, ajá. Yo tenía un vecino que tenía VIH cuando... Es la única que había. Por eso le hacía caso al vecino, porque entonces, tenía VIH. Vení, me decía. Vení, vamos a ver una película ahí. Y ponía Halloween, ¿verdad? Pero pero en aquel entonces... De repente entonces, le podía ofertar. A ver, Halloween salió en el 78. Que era para que abrazara al vecino. Sí. Ay, qué miedo. La película era para mayores de 15. Era PG-13. Mayores de 15, para mayores de 15 aquí. Ah, aquí. 13, 14, la cagaba, no puede ver ni mierda. Es que lo que pasa, PG-13, o sea, 13 y P es uno y G es otro, 15. No, eso no. Sí. Sí, por eso no podía dormir. Gracias. Sí, o sea, él te quitaba el sueño. Yo la vi como, yo tenía como 11 cuando la vi. Y se te quedó. O sea, sí te impresionó. Sí. Damn, y que me han invitado a ver. Puta, y en la. Era ruda. Y durante Halloween, te friqueabas. Decías, te voy a salir Michael. No. Me negaba ya a salir disfrazado. Y ahora, ¿cuánto es Halloween? Bueno, después de eso, en el 80, es The Fog, la neblina, la niebla, que es una historia de fantasma. Esa también acaban de hacer un remake. ¿Qué pensa? Fíjate, yo andaba buscando. Yo no he visto el remake ni yo la estaba original. Buscando The Mist, que es una basada en una historia de. En un juego de PC. No. El escritor de este miedo, ¿cómo se llama? DM, el famoso escritor de miedo. Bingo. Stephen King. Yo andaba buscando The Mist, pero se me cruzó mi inglesazo y encontré The Fog. Aquí está. Sí. O le están pasando en el cable y comienzo a verla. ¿Y cuándo lo van a atrapar en el centro comercial? Y no sale el centro comercial. Ya iba una hora en la película. Pitri, ¿qué pasó? ¿Y por qué salen esos barcos fantasmas? No, si no era así, la extra, eran extraterrestres. Me eché toda una película. No sé si es la misma. Mira, The Fog es una un pueblo costero, California. Ah, ya. Ah, pues sí, esa es. No me gustó. Y pasaban barcos porque todos los fantasmas son de naufragios. Sí. Que habían pasado. Sí, no, sorry, no me gustó. Pero ¿agarraste el original o el remake? No, el... No sé, pero... Ah, que sí, la... Una es del 80, yo creo que se distingue cuál es cuál. ¿Y han hecho remake del The Fog? Sí, han hecho remake. Ah, pues fue el remake. Tienes que haber visto la nueva. Sí, la nueva. Ah, pues sí, porque la nueva como que no fue mucho. Bueno, la siguiente, en el 81, que fue año prolífico para este señor, fue Escape de Nueva York, que es de culto. ¡Pah! ¡Qué película, man! ¡Qué buena! Esa película... Marcó mi infancia. Tiene que rescatar al presidente, ¿no? Sí, ajá. Sí. Pero, es que mira... ¿Y cómo la marcó tu infancia? Fíjate Posición que yo esa película no la vi en el cine. Esa era también Snakes. Esa es la de Snakes. Plissken. La original. Yo esa película no la vi en el cine. ¿Sí? Por ¿no? cierto, perdón, solo The Fog se me olvidó mencionar. Otra vez Jamie Lee Curtis y Janet Leigh, la mamá. Perdón. Ok, entonces esa película, bien recuerdo yo, que... Yo no sabía de la existencia de esa película, o sea, salió en el cine, no sé si la dieron aquí, ni me di cuenta. Pero como yo en ese entonces, mi infancia, yo la viví en Acajutla, que es una ciudad fuera de San Salvador, olvidada por el mundo, llegó el primer beta. ¡Ah! ¡Un beta! Y el beta era de la compañía para la que trabajaba mi papá. Ajá. Entonces, lo que hicieron los organizadores ahí que tenían el club para los empleados y los hijos de los empleados... Se los rolaron. Que dijeron, no, hey, llevemos el Betamax de la oficina, llevémoslo al club los viernes en la noche y ponemos películas para que la mara llegue y la vea, ¿ve? Así, una noche de películas. Y la primera que llevaron fue Escape de Nueva York. Ajá. Puti, yo vamos, veamos esta película. ¡Qué película más vergonzosa! Otra vez. Sí, no, me acuerdo que a mí me impresionó. O sea, para mí es Snake Plissken, ese hijo de puta era el héroe que debería haber salido en todas las películas. Pero la onda es que habían cercado Nueva York. Nueva York era... Todo era como una prisión. Era como Arkham City. Sí, ya no había ciudad ahí, no habían pobladores. Entonces... Solo tiraban a prisioneros. El avión a donde iba el presidente... cae ahí adentro. O sea, no sé si se lo derriban o qué, pero cae ahí. Pero se hace mierda. Se hace mierda. Entonces, puta, todo es como que, puta, ahí está el presidente. Vamos a agarrar a ese hijo de puta, a todos los que estaban ahí presos. Entonces, al Snake le hacen lo que han ocupado en muchas películas después, que le dicen, va, te vamos a contratar a vos para que vayas a sacar al presidente y te vamos a inyectar este veneno, que si no has regresado con el presidente en tanto tiempo, el veneno te mata. Si lo regresas, venís aquí y lo entregás, te ponemos el antídoto y aquí no ha pasado nada. Y te dejamos libre. Esa es la trama de la película, pero el tipo era un antihéroe. Sí. Era un rudo. O sea, era más malo que los criminales que estaban. Fíjate que era un... Por eso lo habían buscado. Era un futuro distópico al estilo... La de Blade Runner. Ajá. Pero tenía acción, que era lo que le faltaba a Blade Runner. Uh-huh. No, pero buenísimo. Fíjate, yo no me acuerdo en qué situación la vi. ¿Y buenos efectos? Sentado. Mira, para en aquel entonces, no la he vuelto a ver otra vez, pero sí me acuerdo que tal vez no es tanto los efectos, fíjate, sino que... Costó 6 millones esta. Me acuerdo una escena que él está entrevistando a un tipo. Cara hasta el momento. Y que lo agarra, le pega un su parte cachimbazos, pero lo avienta y el tipo queda, cae como en un sofá. Y él le pone la pata aquí en el pecho, o sea, la bota, porque anda como con botas de soldado, pero así para que no se le mueva, y todavía la metralleta aquí, el fusil en la frente. Y eso que vos decís, ¡puta, si fue puta! O sea, no se le va a ir, o sea, le tiene que dar toda la información. Y no me acuerdo si lo mata ya o si lo deja ir, pero... O sea, lo que más a mí me gustaba de la película era la personalidad del tipo y cómo él andaba vergueando mara para arriba y para abajo hasta que lograba el objetivo. Mira, no tenía mucho efecto especial. Yo no me recuerdo que tuviera mucho efecto. Lo único eran el lugar de la filmación que tenía que verse como un Nueva York destruido, que se veía la cabeza de la Estatua Libertad tirada ahí al final de una calle. Y en cuanto a efectos especiales de tecnología, lo que estaba viendo aquí en IMDb había una escena que sí la repetían un montón, que era de el mapa que utilizaban, un mapa digital supuestamente. Ah, esa era una gran chivada. Que era una gran chivatada ver un mapa de computador. Un alto relieve como que fuera de Tron, bien bajerito, en negro y verde solamente. Pero esa era una gran chivatada. Y ahí veían que sabían a dónde estaba gracias a eso el presidente y lo guiaban al Snake Plissken. Pero después, adentro era simplemente un montón de armas, explosiones. Pero buena movie. Eso sí. Right. Y fíjate, era R. Era para mayores de 18. ¿Y cuándo salió? Y recuerdo que esa película, yo dije aquí, salió en el 81, ¿verdad? Y Escape de L.A., salió muchos años después. Y esa no fue buena. No, esa fue mala, pero a lo que voy es que me recuerdo que hicieron Escape de L.A. porque se dieron cuenta que en las rentas de video, siempre en las películas más rentadas, seguía siendo Escape de Nueva York, a pesar de ser viejita. O sea que sí, es una película de culto que la mara la sigue viendo. Le daba. Right. Bueno, después de Escape de Nueva York salió Halloween 2, pero ahí él solo produjo, escribió y compuso la música. No, ni siquiera escribió. Seguro que escribió. Sí. Según este sitio desconocido que nos provee la información. Ah, sí, perdón. Tenés razón. La siguiente fue The Thing, la cosa. Bueno, ¿cómo le pusieron aquí en español? Ah, ni idea. Esa la vi años después en cable. Yo la vi alquilada ya, en Betamax. Pero sí, esa es otra que... que Kurt Russell... En la Antártida, ¿verdad? No, en el Ártico. En el Ártico. En el Ártico. Y ¿cuál, perdón? The Thing. Un alien que empieza la película que está en un helicóptero persiguiendo a un perro, tratando de matarlo. Uh-huh. Este es el que sale a la cabeza, así, compactas. Pero que era el perro infectado con un alien que tomaba forma de otra mar. Entonces, en una de las escenas icónicas se mete un tipo que le están haciendo la autopsia y en eso solo ves la cabeza y que sale la cabeza con patas de araña. Así. Entonces, pero aparte de eso, de los efectos, porque sí, tenía su poco de efectos bastante buenos y algo así como espeluznantes, pero era la cosa de la paranoia, de quién es el alien, porque había, o sea, si el alien quería, no había forma de detectarlo. Uh-huh. Así que, buena movie. Le hicieron una precuela hace poco. Dicen que bastante, amarra bastante bien. ¿Cómo se llamaba la precuela? Everything, no. ¿Cómo es que le pusieron The Thing? Creo que era The Thing otra vez. Ajá. Es que, ¿por qué decís que era precuela? No fue porque no fue, la historia era sobre la gente que termina la movie persiguiendo al perro. Ah, no sabía ese detalle. Sí. El mismo título dice acá. The Thing, ah, ok. Uh-huh. Después de eso, hey, dicen ahí que Saint Israel dice, supongo que de Escape de Nueva York, sí. Que se basó Hideo Kojima para hacer Metal Gear. No creo que The Thing. Bueno, después de eso salió Halloween 3. Bueno, se llama Snake. Creo que no sé si tiene parche. Pero no, bueno, Snake le añadió la onda del stealth, así que se hace. Sí, pero tiene razón. Sí. Bueno, Halloween 3 salió también ese año, en 1982. Ahí menos involucramiento de Carpenter, porque ya solo era productor y compositor de la música, ya ni siquiera escribió. Después de eso, como director, hizo Christine, que era de un carro. Basada en la película de Stephen King, creo. Un carro negro polarizado. Que cobraba vida el carro. No sé si alguien lo vio. Y cobraba caro la vida. Sí, y de ahí se inspiró Pixar en hacer una película de carrera bien chido. Sí, un Ray McQueen. Right. Después de eso... Que no le gustan los... Él fue el productor del Philadelphia Experiment, que se fue en el que quería teletransportar barcos. Pues era buena. No sabía que era Delphi. Pero él ahí solo productor, no tuvo más involucramiento. Ya alejándose un poco del terror, ahí en 1984, hizo Starman con Jeff Bridges. Starman. Ya, eso no me gustó mucho. Que es, que él era un extraterrestre. Tenía una chibolita que la hacía levitar. Es un extraterrestre que viene a la Tierra y anda con una chibolita. Es que es bien romántica. Sí, ciencia ficción romántica. Es un chick flick con ciencia ficción. Que tenía que llegar al cráter de meteoro en no sé dónde. En cierto tiempo para... Y iba a llegar la nave a recogerlo. ¿Eh? Sí, y en el proceso la chica que se lo lleva se enamora de él. Obviamente. La deja fertilizada. Y lo único memorable, y ni siquiera memorable de esa película, es que la vi en un cineforum que organizaron en el colegio. Y el querido profesor que organizaba el cineforum y daba la explicación después de la movie es nuestro actual presidente de la República. ¿Qué? Okay. ¿Lo conociste? Me dio clases un año. ¡Puta! Bueno. ¿Qué aprendiste de él? Que los apellidos de los hermanos. No. Bueno, deja ver. La siguiente, esta yo sé que le va a gustar. En 1986 hizo Big Trouble in Little China. Esta es de mis favoritas. No sabía que era de él culto. Tampoco. Esta fue de culto. Financieramente le fue mal. Sí. Es que, eso es lo que yo les quería decir en la preproducción. Un comentario muy importante, por cierto. Que yo fui a ver esa película con una súper alta expectativa. O sea, yo creo eso que de que yo también. Yo veía las extras así de que vas a ver varias películas y seguís viendo la misma extra y vos, puta, esa es la que estoy esperando. Ajá. Esa es la que estoy esperando. Este con Kim Cattrall. Y cabal, ponele. Con una mi amiga que así de esas que vos está buscando el momento para invitarla a salir y que sea el primer date, ¿vea? No, que nunca había salido con ella. Y va, de repente va así, vamos al cine y fuimos a ver esta película y yo, puta. ¿Vos la viste? No, a mí la película en el cine me decepcionó. Ajá. O sea, yo la esperaba más chistosa, más... Porque la extra se veía bastante cómica. Y realmente es una película rara. Sí, sí, buena. Pero ¿nunca te gustó después? ¿Cómo no? O sea, es una película de culto. Ya después, cuando yo la vi, ya sin la presión de que es tu primer date con esta bicha que vas y que le irá a gustar a ella, no le irá a gustar. Sí, después yo la vi y me encantó la película. Aquí, este chavo, el John Carpenter, lo que hizo en esta movie fue director, escritor, compositor y también salió actuando. Le dan el crédito de escritor porque él hizo las modificaciones a un guión original. Oh, okay. Supuestamente, el libreto original iba a ser en época un poco más antigua y el chamaco este, el Jack Burton, iba a ser un vaquero. Uh-huh. Entonces ahí vino este chavo y lo trasladó a una época China, normal. Una época normal. Y yo me acuerdo que un gran tiempo que esta Victor O'Neill China fue tal vez de las pocas películas gringas donde salía algo más de artes marciales. Sí. O sea, donde no se veía tan tiesa la mara peleando. O sea, ahorita lo ves y ves como que son maniquíes. No, me acuerdo de la escena que creo que él va en un ascensor y le pega una gran amontonada a la bicha. Y que queda con el rapo de la... Después era así todo rudo, ¿verdad? En el clima. Jack Burton, me. Y la boca toda pintada que te caga de la risa. Y hasta tuve que regresarle aquí para atrás. Listo, la boca. Ah, perdón. Sí, no, es que era... Yo me acuerdo que cabal en las escenas climáticas. ¡Ah, hijo de puta! ¡Pla! Dispara al aire. Y le cae la mierda en la cabeza. Y pasa dormido en la mitad del clímax. O sea... Era raro. Era buena. Sí, buena. No, pero bien ochentera. Tipo el templo al final con neón así todo alrededor del... Sí, cierto. Bien ochentera esa onda. Bueno. Fíjate que esa la bien pude tere. Ver en cable sorpresivamente. Ni sabía de qué se trataba, pero la... Comenzar desde el principio la y decía... La bastante en cable. ¡Qué buena sí, canal, esta la pasaban película fin. De ese! Sí, no, creo que hubo un tiempo que la estaban pasando como en pay-per-view. Holy shit, la pasaban cada dos días, pero sí, cada vez que la están pasando la veo. Yeah, igual yo. Buena movie. Sí. Deja ver, ¿qué más hizo John Carpenter? Después de eso ya vale. No, paja. Después de eso... Prince of Darkness. Prince of Darkness. Esa ustedes la vieron, yo no la he visto. Esa ya la hemos comentado en el programa antes, que la fuimos a ver con Roberto. Que un pozo que... Plin, que goteaba para arriba. La fui a ver al cine y me dio miedo, pero yo soqué todas las películas. Fíjate que yo no me acuerdo mucho de la... ¿Qué hacía Alice Cooper ahí? ¿Ah? Era un malo, el Alice Cooper. Es que fíjate no hay... que yo vi esa película, me acuerdo que me negué a verla, porque todo el mundo me decía, puta, esa película malísima de miedo, que no sé qué. Y a mí no me gustan las películas de miedo realmente. De repente un día no tenía ni mierda que ver. Estaba solo en la casa, la estaban dando a las 12 de la noche. Y yo dije, ah, vale, verga, pues la voy a ver. Pum. Y la vi. O sea, yo creo que también esperaba ya una película. Y dije, puta, voy a aguantar 5 minutos y me voy a ir a encerrar a ver a dónde. Y no, pues la vi y yo. Y te cagaste. No me impresionó. Tranquilo. Vos te identificaste con el demonio. Sí. Es que al final, no sé si me estoy confundiendo de película, pero es que al final no era... Los ponis y unicornios. No, es que al final, supuestamente es que ellos recibían un mensaje, ¿verdad? Sí, esa es. Pero al final era como un viaje, como era un mensaje como del tiempo, no era realmente... Ellos mismos lo están mandando hacia el pasado, el mensaje, para evitar que el demonio entrara a la Tierra. Cabal, entonces yo al final... Y por así, tratar como... de evitarlo, lo logra. O sea, sí, eso. Y al final yo dije, puta, todo. Yo me esperaba algo de miedo y me terminó algo de viaje en el tiempo. Ajá. O sea, no me dio miedo. Después otra que dirigió fue They Live. Ellos viven, hijos de puta. ¿Qué sabes de qué putas trata? De una mara que se creía que estaba muerta, pero estaban vivos. ¿No la vieron ustedes? No. ¿Julio? No. Bueno, alguien búsquela en... Fíjate que ahorita déjame... Mientras... Dale. Me suena el nombre, suena como a zombies. Pero, suena como... pero ya, es que fíjate que estoy viendo que justo ahí... Porque ese fue como el punto de decayó. Big Trouble in Little China le fue mal. Dice que se trata de un tipo que descubre un par de anteojos que le permiten a él descubrir que hay aliens en la Tierra. O sea, puede, con esos anteojos puede ver quiénes son aliens. Okay, interesante. No sabía de esta película. Estas que acabamos de decir, Big Trouble in Little China, They Live y Prince of Darkness, fueron películas bien de culto. O sea, que la mara que le gusta, le super gusta y la ve un montón de veces. Pero no fueron éxitos. Sí. Ni financieramente ni críticas. Va, las siguientes, esas sí te digo que son críticas. O sea, que de culto ni mierda. Porque sí, mala, no le gustó a la gente, o sea, y fueron flops. Comercialmente fracasos. Esas sí fueron Las Memorias de un Hombre Invisible. Uh-huh. Que esa Chevy Chase o algo así, era como comedia, ¿no? Sí. Si era Chevy Chase, pues te puedo asegurar que bueno, y del Philadelphia Experiment no dijimos que la escena en que los F-14 se enfrentan a los Zeros es... Lástima que es un pedacito. Eso no es él. No es el Philadelphia Experiment. No, vos te estás confundiendo con... Creo que la vez pasada que lo mencionamos... Hice lo mismo, ¿verdad? Dije lo mismo. Fíjate, ¿cuál es la otra de... Vos te estás confundiendo con The Final Countdown. Tienes razón. Sí, ese es Chevy Chase. Uh-huh. Es Chevy Chase y Daryl Hannah. Sí. Yo me acuerdo haberla visto esta película, pero nunca fue. No, desde que vi a Chevy Chase haciéndose invisible, no, nunca quise ver eso. Que hace dinero en bolsa de valores, al final. Ahí se mantiene. Bueno, la otra fue Village of the Damned, la aldea de los maldecidos. Uh-huh. Y Escape de Los Ángeles. Puta, es que ahí se cagaron en la franquicia. Esa fue mala, que salía surfeando en los canales de Los Ángeles. Sí. Del Snake. ¿Qué película más mala? Yo creo que a propósito dijeron, la vamos a volver a hacer mala y se va a convertir de culto automáticamente. No, Village of the Damned, esa es medio buena. No, ahí sale, ¿cómo se llama? Superman, Christopher Reeve y Christy Alley, que es de un montón de niños como psíquicos, que pasa un evento en no sé qué pueblo y de repente nace una generación de niños con el pelo plateado y los ojos brillantes que eran como telepáticos. Beware the children. Akira. Ah, por ahí va. Uh-huh. Entonces, ahí el Christopher Reeve, no sé si es alguien que vive en el pueblo, y la Christy Alley es una agente del FBI que llega así como a ver qué está pasando en este pueblo, porque los bichos se habían tomado el pueblo psíquicamente. Sí, esa yo le daría algo de crédito, porque la vi y es muy buena. ¿Sale Mark Hamill? Ah, también, eso sí. Sí, mira. ¿Sale Luque? Ah, Luque. Estaba Mark Hamill. Arza Luque. Sí, bueno. Pero no, fíjate, nunca la vi hasta... No, ni yo no sabía. Sí, ahí tengo recuerdos de esa movie. Aquí hay otra de él que se llama Vampiros, no sé de qué se tratará. Esa creo que es de Hombres Lobo. Ah, sí. Contra Frankenstein, vea, contra Frankenstein. Que brilla en el oscuro. Que brilla en el oscuro. Esos son los hombres fluorescentes, hombre. Era una campaña para promover en la Cruz Roja la donación de fluidos orgánicos. Esta era... Escarlatas o carmesí. Esta de Vampires. Era para vender Kotex. Esta Vampires. Es una con James Woods. Que no sé si salió al mismo tiempo que From Dusk Till Dawn. No, en serio. Creo que fue por ahí. Pues 98 es posible. Uh-huh. Sí, James Woods. Tienes razón. Sí. Sale. Después salió Ghost of Mars. Me acuerdo que salía Ice Cube. Ah, no, hombre, sí está la vila de Vampire. Ya me acordé, sí, cuando... Que también salía leí que era en el John desierto Carpenter, y atacan de noche. John Carpenter así cerró regresando y al hasta la voz y los atacaba de noche. Y es mala. Ya me acordé, no, es mala. No da miedo. Un montón de sangre por gusto. No. No, es que aquí es donde ya todos estos fueron misfires, así como que... Mira, pero en este Ghost of Mars sale Jason Statham. Ah, también. Ponele, fíjate, Vampires costó 20 millones y ganó 20.3 millones. O sea que no perdió porque Dios es grande. Y puso 3 millones, puso 300 mil dólares. El alquiler me es tan... Qué mala. Ese Ghost of Mars ni la vi, man. Eso sí, ¿no? Solo sé que salió Ice Cube y una gente en Marte. No, y puta, pero si salía la Natasha... Hinsworth. Mira, solo porque era... Esta se une a la cátedra de películas que tienen el título Marte en su título y fracasa. Y esta la vi y es mala. Hace caso un western basado en Marte. Mm. Ahí concuerda la mara. Es malísima, dices. Ismatrón y Chiwi. Ni la vean, dice. Ajá. Uh-huh. Fíjate que la Natasha es lo mejorcito de la película y ni sale mucho. Bueno, después de eso sí se vio involucrado en el remake de Halloween, que se llamaba Halloween H2O. Bueno, eso no fue remake, salía, era como 20 años después. Sí, 20 años después. También... Es que era H20, no H2O. Wow. En este que se llama Halloween Resurrection. En Assault on Prison 13, él también estuvo ahí involucrado como escritor. ¿Y Vampire Los Muertos? ¿No lo dijiste? También Los Muertos, pero como productor nada más. Solo dio el Por pista. Suerte, no la vi. Aprendí mi The lección. Fog también estuvo en el remake como productor y escritor. Y fíjate que Vampire Los Muertos, Bon Jovi es el principal. John Bobby. Sí. Híjole, ok. Bueno, esas son las películas de él. The Ward es la última que... The Ward. Pero que no realmente no ha regresado así como a un nivel como el de éxito como el que tuvo en los 80s, que ahí sí yo creo que no podía ser nada malo. El tipo, cualquier mierda que filmara ahí le caía. Le iba bien. Le iba súper bien, súper bien. Pues sí, ahí está. Bueno, ¿cómo era eso que vos decías de que la hermana se le murió de hambre, compa? Ajá. No, hombre. Vos en un correo. Que no había comido la hermana, no sé qué. No, pero este es por los Carpenter, porque se murió de hambre. Se murió de anorexia. Es que yo no soy de esa época, así que ese grupo no está en mi radar, ese grupo. Bueno, eso pero mira, o sea, ¿qué es la última película que vos recomendarías ver de ese fulano? Big Trouble in Little China. No, la más reciente es. Ah, más reciente. La más reciente. No sé. Mira, te dirigió una película, Gorgo vs. Godzilla. No. Aquí lo estoy viendo en IMDb. No creo. Dice que es un episodio de Animal Planet. Gorgo vs. Godzilla es un short. It Came from Japan. Pero este Gorgo vs. Godzilla es 1969. Es una película corta dirigida por John Carpenter. Ah, bueno. Uh-huh. Fíjate que acá en Wikipedia al final aparecen el top 12. Las 12 más taquilleras que ha tenido. Con ingresos a lo largo de la vida de toda la película, no solo las primeras semanas. Y la principal es Halloween con 47 millones y después baja Starman a 28. Yo creo que es por la relación entre cuánto costó y cuánto hizo. Sí. Y no está calculado, creo, el tema de la inflación. Pero sí, los montos son pequeños. Esta de Halloween es la de Mike Myers. Sí. Ese era el nombre del malo, vea. Sí. Y creo que Mike Myers sale en una de las de Halloween. O sea, Michael Myers, el actor. Ah. Creo que sale en una de las de Halloween, pero un cameo así. Mira. Un camello. Es que aquí estoy buscando la máscara. Y no, para ver si ahora ya sabiendo se parece a William Shatner. Ah, es el Dr. Spock de Star Wars. No, eso. No. Puta, una anécdota que cuenta Patrick Stewart. Ajá. El Captain Picard. Ajá. Que dice, puta, sí que estaba en no sé dónde. Y cuando encontré una pareja que ya estaban algo ebrios. Ajá. No sé si fue en Las Vegas o algo así. Y dice que lo reconocieron y el señor le dice, yo sé quién es usted. ¿Usted es el Dr. Spock de Star Wars? Y el otro, sé lo que quiere decir y sé cómo se equivocó, pero todo lo que dijo en esa oración está mal. O sea, se equivocó ni siquiera de lo confundió con alguien de Star Trek, pero de su Star Trek. Sí. Bueno. Gracias. Vamos a continuar entonces con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Algún día no le vamos a responder a este cuando quede esperando. Sí. Iba a ser como 2 horas de silencio. Y ya voy a hablar. Any minute. El primero que tenemos por acá es nuestro amigo Diego, que nos dice, queridos geekos, ¿cómo va todo por allá? Soy Diego, el chileno que se encuentra en Asia. Ahorita estoy en Tailandia. ¿Hacia dónde? ¡Ey! ¿Te acuerdas que nos estábamos preguntando de del Tíbet? Ajá, del que fue por el Tíbet. ¡Ah! Yes. ¡Ey! ¡Maestro! ¡El Diego! Ahora estoy en Tailandia. Les cuento que aquí... ¿Qué anda haciendo, pues? Hoy se llama Diego Lama. ¿Te cuente qué anda haciendo? Sí. Es el paraíso para el geek. Ya sea en el sentido de manga, anime y juegos y tecnología. Tal como en Japón, aquí se editan, claro que en el idioma local, muchos mangas. La comunidad otaku es muy movida. De hecho, ayer en un mall hubo un encuentro con cosplays impresionantes. Hey, fotos. Todos vestidos de tailandesa. ¡Qué bárbaros! A nivel cómic, les cuento que encontré una bookshop llamado Kinokuniya, que tiene una sección especial dedicada a manga y novelas gráficas. Es un paraíso. Y lo mejor es que uno puede ir, sentarse a leer sin que nadie te diga nada, no como en Chile, en donde ya entrar a una tienda significa ser mirado como un potencial asaltante, totalmente desagradable. Aquí hay veces en que yo me he quedado toda la tarde, el mall cierra a las 10, leyendo obras que no hubiese tenido la oportunidad de leer, digamos, en Nepal, en donde sería imposible. Tengo mucho para recomendar, pero esta vez les comentaré un par de cosas que me gustaron. Alias. Lo sé, es un cómic antiguo, pero me sorprendió gratamente. Por fin un cómic mainstream donde los personajes putean y tienen sexo. Ni tan mainstream, era orientado más adulto. Era como una versión Vértigo de la Marvel. Yeah. La línea Max. Grandes diálogos e historia. Me encanta cómo está tratado el personaje de Jessica Jones, media loser, pero que produce mucha empatía. Me parece que fue cancelada porque Bendis quería involucrar más personajes Marvel, pero Quesada le dijo que no. Para quienes buscan un cómic mainstream pero adulto, vayan a Alias. Jeff Lemire, este autor canadiense muy de moda hoy en día, es un verdadero artista, casi con mayúsculas. Me leí prácticamente todas sus obras. Él mismo escribe y dibuja por lo general historias muy intimistas, simples, pero a la vez profundas, indagando mucho en la relación padre-hijo y en la mayoría de sus historias. Yo recomiendo Sweet Tooth, un cómic Vértigo sobre Gus, un niño en un futuro post-apocalíptico de una generación de nuevos seres humanos que nacen con características animalescas. Así que una vez que muere su padre, quien lo mantenía oculto del mundo externo, empieza a conocer a gente que lo ayudará y acompañará a buscar su origen, ya que quizás él es la causa y la solución para un virus que está destruyendo la humanidad. Ideal para quienes gustan The Walking Dead e ideal para quienes no gustan The Walking Dead, con muchos tintes de Stephen King, pero más liviano. Y lo recomiendo totalmente, al igual que todas las obras de este artista. También me leí Super Gods, el último libro de Grant Morrison, mi escritor favorito, pero ya les comentaré sobre este en un próximo correo. Bueno, mil gracias por el show semanal. Me acompaña mucho en todos mis viajes. Un gran abrazo a la distancia, Diego. Así que bueno. Gracias por escribir otra vez, Diego. Diego, pero contanos qué estás haciendo ya en Asia. Está de vago. No sabes qué pasa. Yo creo que él de chiquito miraba mucho Kung Fu. Entonces miraba a un asiático caminando por el mundo occidental. Entonces él dijo, no, yo voy a hacer un occidental caminando por todo el mundo. Me voy a buscar ahora, a mi hermano Edward. David Carradine, un oriental. Yo eso nunca me lo creí, fíjate. Yo tampoco. No, yo en la espero serie, que Diego no se lo haya creído. En la continuidad del programa era raza mixta. Sí, pero me acuerdo que en la serie. Sí, los no, pies los tenía bien orientales. Pero sí, porque en la serie yo me acuerdo que todo el mundo decía, sí, no, que vino este chino. Ajá. Y que este chino, siempre se mencionaba como el chino. Y yo lo veía, puto, yo no lo veo nada chino. Nada chino. Que se ponga traje de vaquero, ya nadie lo va a molestar. All right. ¿Algún otro? Eso es todo. No hay más mails. Ey, madre, escríbanos. Ey, hombre. No nos olviden. Ahí está. Bueno, ni modo. Mara, gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Queremos recordarles, bueno, queremos número uno agradecer a Nishido y a Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y las invitamos a que ustedes también se unan al exclusivo club de productores ejecutivos. Visite comicgeekos.com, aperte el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche con esta cancioncita que es de, ya que hablamos de Halloween, esto es This is Halloween, que es de Danny Elfman, tico. Mm-hmm. Sí, ok. Ah, vale. Es que pensé que era de Carpenter, pero es de Danny Elfman. Pero esta es la canción cantada por Marilyn Manson. Así que... Gracias por estar aquí con nosotros, Mara. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Boys and girls of heaven. it's Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? All men, Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. Holy crap. Señoras y señores, y ahora tenemos para ustedes un segmento de un sueño geeko. Adelante, Tico Man. ¡Y la música! Ni siquiera me va a poner a Martin Luther. Es que no. Bueno, pero. Bueno, dale, Tico, dale. Es que este fue un segmento. Sí, ¿no? Es que la próxima realmente vez, no es todo el sueño. Por eso, ajá, tenés que acordarte todo, apuntalos. Ay, qué noche. Mira, yo solo me acuerdo. Mira, lo que puedes hacer es a ponerle la grabadora del iPod o del iPhone. Y solo decir. Y ya, se vuelve. Cuatro horas de eso. Y lo tocamos aquí en el show, al final del programa. Bueno, mira, yo solo me acuerdo que en este sueño éramos villanos. Éramos supervillanos. Oh, nice. Mi clase de sueño. Va. Pero solo. No me acuerdo por qué, ¿no? Pero parte del plan nefasto que teníamos. Era, teníamos un plan. Wow. Sí, imagino. Era buscar un henchman, ajá, que pudiera comer rocas. ¡Puta! No sé por qué. Pero eso que. No sé. Hey, ¿quién tiene uno? Ah, yo sé. El sensei tiene uno de esos. Porque el sensei también era supervillano. Entonces nos fuimos. Julio y yo fuimos a la casa del sensei, que no sabe dónde puta está, pero fuimos, ajá, a la casa del sensei. Ya sabe qué fantasioso, sí, el sueño. Y va saliendo el sensei con su traje de supervillano, que su traje era como un simbionte, pero era de arena. O sea, era, o sea, se veía como que le habían revolcado en arena. Empanizado. Empanizado. Solo se le veía la cara, así. Pero él podía controlar la arena, pues. Ah, o sea, era, porque era cara. Y eso que lo vemos. Y yo solo le pregunté, puto, o sea, que cabal, tú sabes que harta roca, vos lo tenés bien alimentado con la arena. Con snacks de arena, ¿verdad? Y ahí solo se me acuerda el sueño. O sea, bueno. Concentrar otra vez lo seguís ahora en la noche. Sí, hombre. All right. Todo bueno. Nos vemos, Mara. Chau. ¡Halo! ¡Halo!